los sueños del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio, Sin Tapujos, a través de la señal del sistema YBKE Mundial en todo el territorio nacional. Estarán, como siempre, ustedes lo saben, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, la licenciada Desiree Santos Amaral, en la jefatura de acá, de la emisora, en la dirección general de YBKE Mundial, la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa, el licenciado José Manuel Coa, en los controles retorna, fortalecido, revitalizado, Marcos Esteve. Le tenemos que decir que tenga cuidado con el virus ese, no lo vaya a regar por aquí porque todavía lo tienes ahí latente. Bueno, tenemos en la producción del espacio a Marisol Debrot y aquí frente al micrófono a su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Tenemos hoy muchas cosas, vamos a tratar de ver cómo redondeamos muchas, muchas cosas que queríamos compartir con ustedes, pero vamos a concentrarnos en primer término en lo que fue el día de ayer. Ayer hubo tres sucesos dolorosos para la patria. Uno, el asesinato del líder Yupa Romero, quien, bueno, fue víctima de algo que él mismo, de manera insólita, estuvo denunciando y de lo cual fue víctima antes de ser asesinado, porque fue asesinado su padre y su hijo, así como muchos dirigentes, como lo hemos dicho, que fueron asesinados, bueno, sin que haya habido solución a esos asesinatos de manera radical. En algunos casos sí se ha dado con los sicarios, que siempre son los que son contratados por los grandes factores que están señalados como los causantes de esto, los terratenientes, los que se han querido adueñar desde siempre, a través de los siglos, de la tierra, como que si eso es un asunto que es de ellos, incluso aunque tengan dinero con qué comprarlo. La tierra no puede ser de alguien a cuenta de que tiene dinero, no puede ser de nadie que no sea el que la trabaje. La tierra es del que la trabaja y hasta tanto la trabaje. Y ese es el concepto universal de la justicia. No puede ser que un planeta que no es de nadie, de repente aparezcan unos dueños. Incluso hay gente que es dueña de islas porque las compra, porque tiene dinero. Por esa razón se puede adueñar de un pedazo del planeta. Imagínense ustedes lo absurdo que puede llegar la concepción del capitalismo, que puede llegar a ese extremo, de que una gente pueda comprar un pedazo del planeta. La Tierra es un pedazo del planeta. Eso no es de nadie. Entre otras razones, porque el ser humano es finito. Entonces usted no se puede adueñar de una cosa y entonces después se la sigue heredando a su hijo, a su nieto, a no sé qué y tal, porque eso es de usted y entonces así va haciéndose un potentado. Es contra eso, contra lo que luchan los pueblos ancestrales. Pueblos que saben que la Tierra es simplemente el asiento en el que transita la vida, en esa circunstancia fugaz que es la vida, y que ella será solamente en el área donde se desenvuelve la vida, útil para el sostén, para el mantenimiento, pero hasta ahí, sin alterarla, sin adulterarla, sin agredirla. Esa es la diferencia entre los pueblos. El pueblo que entiende cuál es la verdadera naturaleza de eso que llaman la tierra y que no tiene dueño, no debe tener dueño, y los que conciben la tierra como un espacio para hacer fortunas, hacer grandes caudales de dinero, destruyendo las posibilidades de quienes viven sobre la tierra, de quienes trabajan la tierra, a cuenta de que tienen dinero. Eso es lo que hace el diario El Nacional, por ejemplo, el día de hoy, con su titular respecto a este tema. El diario El Nacional no es un periódico, es un panfleto, como lo sabe el pueblo venezolano cada día con más claridad. Es un panfleto en el que está una gente urticantemente reaccionaria y contrarrevolucionaria que necesita acumular dinero a como dé lugar, destruyendo las posibilidades de nuestro pueblo, si es el caso, que es el único que ellos visualizan como fórmula, y que entonces todo su discurso, escudándose en la libertad de prensa y de expresión que le venden al mundo para tratar de perpetuarse, utilizan el instrumento para distorsionar la realidad, vender sus campañas de infamia a través de sus titulares, de sus noticias, y llegan a este extremo como el que está llegando el Nacional el día de hoy en su primera página. Indígenas piden protección. Es decir, empieza una campaña de culpabilizar al gobierno por la muerte de alguien que incluso dijo, como lo hemos visto y se está repitiendo por los medios de comunicación del Estado, en declaraciones a venezolanas de televisión, en reiteradas oportunidades, a través de distintas entrevistas, etcétera, y comparecencia ante los medios, los organismos públicos, que estaba siendo amenazado por los mismos que habían asesinado a su padre y a su hijo, los terratenientes. Él lo dijo, no hay nadie que esté más autorizado, ni siquiera la Fiscalía General de la República, para calificar a los autores de este crimen, sino él mismo, que acaba de morir bajo las balas de quienes él señaló. Nadie tiene más autoridad que el fallecido, porque él lo dijo. Y lo vimos ayer, fue repuesta esa declaración en Venezolana de Televisión. Él señaló personalmente quiénes serían sus asesinos. Y el Nacional empieza una campaña junto con toda la cuerda de delincuentes que están en la derecha, en la burguesía venezolana, para tratar de derrocar al gobierno bolivariano, empiezan a manipular el asunto como que los culpables están en el gobierno y empiezan incluso a señalar con nombre y apellido. Y les leo la nota que está aquí en la primera página. Indígenas piden protección. Cuando se lee este titular, lo que se lee en la mente de las personas que incautamente están hojeando este periódico, que no debieran hacerlo, porque este periódico no debiera comprarlo el pueblo, porque no es un periódico para dar noticias, como lo hemos dicho, es un instrumento para la desmovilización mediante el engaño, mediante la mentira, la infamia, contra un gobierno que trabaja por el pueblo, como no lo hace ninguno de los sectores oligarcas en nuestro país. Entonces, cuando se lee este titular, indígenas piden protección, es que el gobierno no protegió al señor. Eso es lo primero que se deduce o se infiere cuando se lee este titular. Pero cuando se ve la noticia, fíjense el descaro, el cinismo y la perversión de esta gente. Un hombre que cayó abatido a tiros y su esposa a punto de morir en la misma balacera por unos sicarios que fueron contratados por la gente que el mismo fallecido denunció, como hemos dicho. Y entonces esto lo ponen en duda que haya sido un asesinato, porque dice, no descartan hipótesis en asesinato de Romero. Fíjense ustedes cómo colocan la cosa, como que no se sabe si fue que se les pichó un caucho y murió. Leo entonces el sumario. El cacique será velado y enterrado de acuerdo con las costumbres de los indígenas Yupas. Son investigados rivales dentro de la tribu. Es decir, los de la tribu serían los que lo habrían mandado a asesinar. Fíjense ustedes cómo es de perversa esta gente, que considera que el pueblo son unos borrachos, desdentados, pata en el suelo, sucios, tierrúos, como lo dijeron siempre, incluso en sus editoriales de manera permanente. Ellos son los que han señalado cuál es la visión, la verdadera concepción del pueblo que tiene la oligarquía venezolana. Este es el panfleto de la oligarquía nacional. Entonces fíjense cómo están colocando, que son los mismos compatriotas, los mismos integrantes de la tribu, los que serían los que estarían involucrados en el asesinato del cacique Romero. Vuelvo a leer. Son investigados rivales dentro de la tribu y productores agropecuarios. Productores agropecuarios no son los grandes terratenientes. Productores agropecuarios es para tratar de darle un nivel de equilibrio a la infamia que están aquí haciendo, ejerciendo en esta redacción, pero que sigue estando en el terreno del pueblo. Si productores agropecuarios es un campesino que tiene un conuco. Entonces, según esta gente, a los que hay que señalar desde ya para que el pueblo voltee la mirada hacia allá y no vaya a ver a ningún ganadero lleno de aviones y de mansiones en el exterior, etcétera, producto de la explotación de una tierra que no le pertenece, porque son terratenientes que han robado esa tierra a través de los siglos y que se la han quitado al país y con ello impedido el desarrollo de un parque agroindustrial propio de Venezuela, que es el esfuerzo que está haciendo el gobierno bolivariano por tratar de solventar. Entonces resulta que sigue el sumario. El cacique Alfonso Inopa del Tocuco fue relacionado con el crimen, pero él mismo lo desmintió en una entrevista radial. Están señalando con nombre y apellido gente que no tiene nada que ver con esto, pero ellos ya lo están poniendo ahí. Romero era chavista. Fíjense ustedes, están frente a la urna con el cadáver ahí. Eso es lo que hace esta gente con la situación de tragedia de un pueblo. Ellos están buscando sacarle provecho político y están metiendo un asunto de un chavismo que nadie está comentando, que nadie está poniendo en el tapete, sino que lo está poniendo el Nacional para hacer daño a un pueblo que no los quiere, que los odia y que los desprecia y que impedirá que vuelvan algún día, siquiera cercano a la instancia de poder mínima que ellos puedan aspirar. Fíjense lo que dice. Romero era chavista, pero se enfrentó con Nicia Maldonado cuando era ministra. Entonces fue Nicia Maldonado quien lo mandó a asesinar. Eso es lo que está infiriendo el Nacional. ¿Se dan cuenta ustedes de qué es lo que tiene este país como instancia que dice que está defendiendo la libertad, la democracia y la libre expresión y desempeño y ejercicio del periodismo? No pueden, camarada, ustedes seguir cayendo en esa trampa, quienes estén oyéndome, que tengan alguna duda respecto de lo que estamos aquí diciendo. Es insólito que esto esté siendo publicado en un periódico cuando hay un pueblo que está sufriendo, que está llorando ahorita, con muchísima impotencia, más que ninguna otra cosa, que suceda todavía, como lo dijimos ayer aquí en nuestra emisión iniciando la semana, este tipo de crímenes. A estas alturas, donde ha habido ya más de 200 asesinatos selectivos de sicariato por parte de los terratenientes, ¿por qué no ha muerto un solo terrateniente a manos de los sicarios? Si es que es una zona de inseguridad que hay en el país. Si los que tienen el billete parejo son los dueños de las grandes haciendas, los grandes cacao, ¿por qué es que no mueren ellos? ¿Por qué muere el pobre dirigente campesino? Porque no es un problema de inseguridad del país, como lo quieren colocar. No es un problema de pugna entre indígenas que no tienen nada que envidiarse, no tienen nada que robarse entre ellos, porque son pobres. Los que tienen el billete grueso son los que están mandando a asesinar y por eso no muere ninguno de ellos. Esa es la constatación. Son criminales porque logran asentarse y perpetuarse en el tiempo matando a quienes luchan por la tierra. Y son tan cobardes que contratan sicarios, muchas veces venidos de fuera de nuestro país, por la frontera, para que cometan esos crímenes y atraviesen la montaña de vuelta y entonces haya un altísimo nivel de impunidad por una razón muy sencilla. El gobierno bolivariano no puede atravesar las fronteras para ir tras los criminales. Entonces, esta es una realidad que estamos viviendo. Hay una realidad de un sector oligarca que está demostrando cada día con mayor salvajismo, brutalidad y crueldad su odio hacia el pueblo. Y este periódico, que es el vocero por excelencia de ese sector, lo está diciendo. Nosotros no estamos redactando nada. No le pido que compren el periódico. Pasen por ahí, por cualquiera de las oficinas de los ricachones que están en todos los ámbitos de la sociedad hoy en día y ojéenles el periódico. Y si pueden, arrúguenselo y se lo tiran ahí otra vez. Pero no lo compre. Vaya y vea que lo que le estoy diciendo es exactamente la verdad. El otro suceso doloroso es, por supuesto, el comunicado infausto que nos golpea muy hondo en el alma, que da anoche, cerca de la medianoche, el ministro Ernesto Villegas del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Definitivamente es una noticia, aun cuando nosotros somos partidarios de la idea de la gran mayoría de las venezolanas y venezolanos, de que tenemos que seguir batallando con el mayor entusiasmo, la mayor buena fe, el mejor ánimo por la recuperación del comandante. Entendemos, por supuesto, la gravedad del asunto, sobre todo por el tono en que lo transmite el comunicado oficial, que creemos es un comunicado redactado con el mayor nivel de profesionalismo, seriedad institucional, respeto a lo que es la terrible hora por la que atraviesa el comandante y sobre todo sus familiares. No puede ir más allá un comunicado como ese que explica cabalmente la terrible situación por la que se está atravesando. No hay nada más que agregar a ese comunicado. No tendría entonces por qué darse ninguna reacción de ningún sector del país reclamando información adicional o reclamando, como lo resumen el combo de muchachos que tienen enchacado ahí, obstaculizado el tránsito de manera arbitraria e ilegal, lo que llaman ellos la verdad. Porque entonces habría que preguntarles cuál es la verdad. Si está informado cabalmente lo que tiene que informarse, porque lo que oímos en el comunicado dice exactamente lo que se tiene que saber, y que de ahí en adelante todo lo que se requiera será solamente la satisfacción del morbo, de la morbosidad, del sadismo y del carácter miserable que tengan algunos por tratar de jurungar más a fondo en la búsqueda de un solo propósito. Que aparezca ante las cámaras un Chávez disminuido, derrotado, para satisfacerse los sectores que lo han odiado durante 14 años. Eso es lo único que hay detrás de esa demanda de quiero la verdad. No quieren a Chávez, como aparecen disfrazadas ahí las irresponsables niñitas bien de Caracas en la foto de El Universal del día de hoy. Entonces para ella es un show, tipo desfile de mises, colocarse con esa insolencia, con esa falta de respeto, ya no solo a el primer magistrado, a el jefe de la República, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, sino al pueblo. Es un irrespeto y una insolencia al pueblo. Ese showcito de ellas, pararse con una franela a decir, ¿y Chávez dónde está? Chávez está en un hospital enfermo. Hasta ahí se tiene que saber. Sin embargo, el gobierno informa y dice, hay una situación sumamente delicada de resurgimiento de una infección pulmonar. ¿Qué necesita saber más allá nadie? ¿Cuál es el detalle al que se quiere llegar? A ninguno, porque no mejora, no modifica, no altera el bienestar o el curso del país en lo absoluto si el cáncer lo tiene en el pulmón izquierdo o en el riñón derecho o en el codo, como lo hemos dicho. Es una insolencia y una falta de respeto de esta gente, que son ruines, perversos, miserables, cuando entonces de inmediato se activan, como lo pudimos ver anoche, en una mala hora que tuvimos, en una desgraciada y aciaga hora que tuvimos, de que donde íbamos pasando a la hora en que estaba la cadena nacional, nos detuvimos frente a un monitor y cuando terminó la cadena, bueno, tenían puesto el canal Televisión Globovisión. De los pocos momentos en que los vemos, porque saben que nosotros no convalidamos, legitimamos esa cloaca comunicacional que es ese medio, asistiendo a su programación de ninguna manera. Sin embargo, anoche vimos, apenas culminó la cadena, un pedazo de un programa espantoso, vomitivo en realidad, que tienen ahí un trío de gente que no sé cómo calificar porque estamos en horario protegido, pero que definitivamente es repugnante y asquerosa, que no se entiende cómo se puede llegar a estos niveles de alcance del conocimiento en la sociedad, de avances de nuestros pueblos, y todavía se permita que a través de la señal que se emite públicamente a través de un medio de comunicación aparezcan unos animales como estos que están en un programa que tienen ahí de medianoche en Globovisión. Una cosa verdaderamente bochornosa. La forma como esta gente se expresaba anoche con una alegría exultante por la noticia que estaba dando el ministro, tratando de aparentar cierta ecuanimidad que nunca la podrán lograr porque se les brotaba por los poros la alegría precisamente por lo contenido del odio que cargan por dentro. Y es precisamente lo más alarmante. La forma como esta gente pueda convencer o llegarle a alguien, a los oídos de alguien en nuestro país, que permita que esa gente esté al aire. que cuando se vayan a tomar acciones contra un canal como ese, entonces aparezca algún sector, incluso en el barrio, pidiendo que no se cierre porque eso sería un atentado contra la libertad y qué sé yo. Bueno, es ahí donde está lo terrible del proceso de transición que estamos experimentando, como nos lo ha dicho Chávez permanentemente. Chávez nos dice de manera reiterada que tenemos que comprender que el verdadero conflicto en la sociedad es este, el que nosotros estamos experimentando a lo largo de toda esta fase de la historia de nuestra patria. Y él lo hace utilizando las frases de Gramsci, de Antonio Gramsci, cuando dice que la crisis en la sociedad se produce cuando hay un viejo modelo que está extinguiéndose pero no termina de morir, y hay uno que está naciendo pero que no ha terminado de nacer. Entonces, en el interín hay una confusión y los procesos se tornan cada vez más dialécticos en la construcción del nuevo modelo de sociedad. Y eso pareciera que es lo único que justifica que haya ese tipo de expresiones como las que vimos anoche momentáneamente en esa cloaca comunicacional que es ese canal de ahí de la Florida, Globovisión. Nosotros nos lamentamos muchísimo, y ese es el tercer hecho doloroso, que haya en nuestra patria un pueblo con un nivel de sensibilidad tan alto en este momento y que sea tan pisoteado, tan ofendido, de manera tan impune por tres pendejos que son, no los puedo calificar, insisto, o sea, tendría que decirle la idiota de Angola, el estúpido del tipo este Bautista y el otro que no puedo calificar tampoco acá, porque no me alcanzan los términos con los que tendría que describirlo. Pero en verdad es una insolencia, una afrenta al país que en esta hora tan delicada para el sentimiento patrio, frente a lo que es la terrible circunstancia que padece nuestro segundo padre libertador, como lo decía ayer una usuaria que fue entrevistada por la Radio Nacional y que fue transmitida por Venezolana de Televisión, que expresa cabalmente lo que es el sentimiento y la idea de lo que yo quiero decir en este momento. Es nuestro segundo padre de la patria, el comandante Chávez, y no porque lo estoy subordinando a Simón Bolívar, sino porque en el acontecimiento histórico le correspondió esta nueva época a él, pero que está a la altura o quizás por encima del mismo padre de la patria, Simón Bolívar, en términos del esfuerzo, de la entrega, de la lucha y de los enemigos que ha tenido que enfrentar, que con muchísimo Bolívar nunca tuvo que lidiar con ellos en los términos en los que ha lidiado Chávez. La construcción de patria que ha hecho Chávez en nuestro país, la elevación de la condición del ser humano, no la pudo hacer Bolívar y murió en el intento. Chávez está librando una batalla por conquistar lo que ya sabemos está más que logrado, que es la conciencia del pueblo y la conquista de nuestra soberanía. Hacemos nuestra pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Usted está en sintonía de la Revista Mundial, Sin Tapujos, con Alberto Aranguibel. Transmite YPKE Mundial 550 AM. De la mano con el pueblo. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. YPKE Mundial. ¡Joropo! Danza de alpargatas. La revolución se consolida. El pueblo decidió arpa. Publicidad. Estamos en tu parroquia es el programa mediante el cual el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas atienden de manera intensiva los problemas en tu comunidad, resolviendo y mejorando tu calidad de vida en áreas como el mantenimiento permanente de quebradas y torrenteras, recuperación y mantenimiento de espacios recreativos, mantenimiento integral de drenajes, túneles y pasajes viales, así como desmalezamiento y conservación de áreas verdes, entre otras. Mayor información sobre el programa Estamos en tu parroquia a través del 0800 Capital. Gobierno del Distrito Capital y Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, tu capital. El CIPSI es comunicación popular. Impulsa la construcción colectiva de contenidos basados en los valores nacionales y la identidad de nuestros pueblos. Medios públicos, comunitarios y alternativos, brigadas de comunicadores de calle llevan a cada rincón del país las fortalezas de la revolución. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Valores esenciales para la vida. Constancia, convivencia, honestidad, humildad, generosidad, optimismo, libertad, paz, solidaridad, agradecimiento, justicia, bien común, humildad, amor, tolerancia, trabajo, responsabilidad, bondad, sinceridad, belleza, verdad, valores esenciales para la vida. La convivencia. El ser humano progresa en la medida que se comunica y convive con sus semejantes. La convivencia nos hace evolucionar tanto individualmente como colectivamente. Pero la convivencia, aparte de ser una necesidad humana, es un valor. Como tal, posee una serie de exigencias. No basta convivir con alguien. Es necesario saber aprovechar las experiencias de vivir en beneficio mutuo. Convivir es algo más que una obligación. Es esfuerzo por aligerar las diferencias que necesariamente surgen entre todos los que vivimos juntos. La convivencia tiene diversos niveles, desde el familiar hasta el universal. En la medida en la que aprendamos a vivir en familia, ayudarnos mutuamente, podemos emprender la experiencia de convivir con nuestra comunidad. La convivencia es una necesidad de vida, pero se hace un valor que demuestra conciencia sobre la exigencia y sus circunstancias. Solo cuando haces tuyo el valor de la convivencia, no te afectarán las diferencias con los demás. De esa manera, uno deja de criticar a sus semejantes para ser simplemente constructivo en sus acciones. La convivencia. Valores esenciales para la vida. El gobierno, el gran polo patriótico, el pueblo venezolano, así, férreamente unido, dando la batalla por la vida, la felicidad, la democracia y la estabilidad de nuestra patria. Dando la batalla por la vida, la felicidad, la democracia y la estabilidad de nuestra patria. Si alguien quiere buscar un paquete, ¿ustedes saben dónde pueden encontrar un paquete o un paquetazo? En el paquetazo de cheques que la burguesía le da a la derecha corrupta y bandida de estos diputados y políticos. Ese es el verdadero paquete. El paquetazo de cheques de la oligarquía y de la derecha corrupta. Así es la oposición venezolana. Así es la contrarrevolución. Sin vergüenza. Hay que tener cinismo. Hay que ser bien sin vergüenza. Así es la oposición venezolana. Así es la contrarrevolución. Sin vergüenza. Revista Mundial, informativa y musical. ¡Chivica Mundial! Usted está en sintonía de la Revista Mundial. Sin tapujos, con Alberto Aranguibel. Bien, seguimos con ustedes aquí en su espacio Sin Tapujos. Tenemos muchas efemérides del día de hoy. Una de ellas, tal día como hoy, pero en 1616, un comité, para variar, un comité de consultores nombrado por el Santo Oficio, óigase bien, para evaluar si las afirmaciones copernicanas acerca de la inmovilidad del Sol y el movimiento de la Tierra se ajustaban a la doctrina de la Iglesia Católica. Fíjense ustedes, ¿no? La Iglesia que no solo ha versado sobre el tema de su atribución, que es la religión, las Sagradas Escrituras, etcétera, sino metiéndose incluso en la rotación de los planetas, desde aquel entonces y antes. Porque lo que persiguió la Iglesia siempre fue mantener a los pueblos en la ignorancia. Entonces quisieron controlar desde siempre el conocimiento. Ellos eran la instancia ilustrada de la sociedad, porque eran los que tenían acceso al libro, tenían acceso a las charlas, al debate, etcétera, y el pueblo no. El pueblo siempre estuvo excluido. Cuando aparecía cada cierto tiempo alguna voz que tratara de ilustrar masivamente a la población, que empezaba a organizarse ya en sociedades concretas, bueno, entonces aparecía la iglesia a tratar de impedirlo. ¿Qué tenía que ver la iglesia con la rotación de los planetas y el cosmos en general? Nada, absolutamente nada. Pero ellos ejercían una influencia tal para crear temor, infundir temor en la población, que se metían en esos temas. Entonces Nicolás Copérnico había dicho que lo que se creía hasta aquel momento, en 1616, que era que todos los planetas, incluido el Sol y los astros, giraban en torno a la Tierra, bueno, él planteó que era lo contrario. Por eso fue llevado a juicio y casi a la horca por ese comité de consultores del que estamos hablando aquí. Eso fue en 1616. Bueno, resulta que Copérnico tuvo que abjurar de su planteamiento hasta que, bueno, después, 73 años de la muerte de su autor, Nicolás Copérnico, así como de la publicación del mismo, el 24 de mayo de 1543, efectuada póstumamente a petición del propio Copérnico, quien 13 años antes, en 1530, ya había culminado su investigación, pero no publicó su obra, temerosa de que el Santo Oficio, nombre oficial de la Inquisición, pudiese acusarlo de herejía. Bueno, esa es la historia que no quiere la iglesia que se sepa, que se conozca. Por eso, entre otras, es que está renunciando el Papa. Vamos a seguir hablando de lo del Papa, pero después, hoy no. Hoy hay muchas cosas de las que queremos hablar. Estalla en 1858 en Venezuela la Revolución de Marzo. Es la que depone a José Tadeo Monagas y abre un proceso de democracia en el país. En 1870 nace Rosa de Luxemburgo. En China en 1898 nace Zhou Enlai. En Venezuela en 1912 nace Wolfgang Larrazábal. En 1922 nace Pier Paolo Pasolini, ese polémico director de cine italiano. Se funda en 1931 el Partido Comunista de Venezuela. En 1953 muere Joseph Stalin. En 1960 se declara el Día del Campesino Venezolano. Y en 1960 también en Cuba, Fidel expresa por primera vez y acuña la consigna Patria o Muerte. El tema, por supuesto, que queremos resaltar de esta efeméride es de la muerte de Joseph Stalin. Bajo su dirección, la URSS se convirtió, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en una gran potencia y salvó a la humanidad de la dictadura fascista. Vamos a leerlo rápidamente. Murió Joseph Vissarionovich Stalin el 5 de marzo de 1953, quien fue presidente del Consejo de Ministros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y secretario general del Partido Comunista de allá, de esa nación. Hijo de un humilde zapatero desde su juventud, Stalin se unió a las actividades del Partido Socialdemócrata Ruso y sufrió prisiones y destierros a consecuencia de la represión del régimen zarista. Eran los reyes, pues. Deportado a Siberia, ahí en Rusia, en 1902, logró fugarse para acompañar a Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, en las luchas en el seno del partido de los bolcheviques contra las desviaciones y la divulgación de las ideas socialistas entre los trabajadores y soldados. Después de la derrota de la Revolución de Febrero, Stalin se encargó de la dirección del periódico Pravda y de preparar la nueva oleada revolucionaria. Al triunfar la Revolución de Octubre, fue designado comisario de nacionalidades. En 1922, por enfermedad de Lenin, fue electo secretario general del partido y al morir aquel lo ratificaron en el cargo. Bajo su dirección se cumplieron los grandes planes quinquenales que condujeron al desarrollo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como una gran potencia industrial y socialista mundial, a pesar del cerco y la hostilidad de las potencias capitalistas. Condujo brillantemente la guerra contra la agresión de Alemania y sus aliados hasta la gran victoria del ejército soviético que salvó a la humanidad de la dictadura fascista en 1945. A su muerte en 1953 comenzó un proceso de descomposición de la Unión de República Socialista Soviética y del Partido Comunista, impulsado por elementos infiltrados en las más altas instancias del... Esta historia es importante que la revisemos. Esta historia es la que quiere reeditar el Imperio Norteamericano en nuestro país. Ellos quieren colocar en la lectura que hacen, escueta, escasa, de los hechos históricos, un guión para tratar de aplicarlo en los países emergentes que no son de la complacencia de los Estados Unidos. Es importantísimo que revisemos esto. Stalin fue convertido a través del tiempo en el ámbito occidental que está bajo el control o la influencia de los Estados Unidos, como en el gran tirano de todos los tiempos. Incluso en la misma Rusia, en San Petersburgo, la segunda capital de allá de Rusia, usted encuentra hoy en el Museo de la Historia de la Revolución que el segmento, la sala donde está, bueno, lo referido a Stalin, está colocado tras unas rejas en un infierno que hay. Entonces ahí ambientan un infierno y ponen ahí a ese gran líder de la revolución bolchevique. Y eso dice mucho de lo que logra hacer el imperio a través de sus medios, primero los medios de comunicación y luego, bueno, toda la influencia política, económica, etcétera. La gran mentira que se vende en Occidente es que Estados Unidos habría ganado la Segunda Guerra. Y Estados Unidos tuvo que lanzar las bombas atómicas de Nagasaki y Hiroshima cuando ya no hacía falta, porque ya se habían rendido los japoneses inclusive, y no había nadie peleando en esas ciudades. Esas ciudades eran ciudades que estaban perfectamente en paz en el decurso de su vida, cuando les cae de repente del cielo esa hecatombe que fueron las bombas atómicas que lanzó Estados Unidos, las únicas que se han lanzado en la historia de la humanidad contra pueblos, y sobre todo de esa manera, contra pueblos indefensos. Las bombas las lanza los Estados Unidos porque la Segunda Guerra Mundial la había ganado Rusia, y no había manera de que nadie creyera que el gran poder en realidad lo tenía, según querían ellos, los Estados Unidos. No había manera de creerlo, porque la gran potencia era Rusia. Por eso Rusia ganó siempre la carrera espacial, por eso siempre ganó en todos los Juegos Olímpicos, por eso siempre ganó en las expresiones artísticas, por eso el desarrollo industrial gigantesco de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es el que está utilizando hoy Rusia para convertirse, sin ser comunista, en de nuevo una de las más grandes potencias del mundo y en el primer gran productor de petróleo. Entonces, eso que nos ocultan en el ámbito del hemisferio occidental es la verdadera historia de una nación que contó con la visión de gente como José Stalin, que fue un verdadero constructor de avance de una gran potencia en el mundo, como lo fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tan falseada por los medios de comunicación del Imperio Norteamericano. Hay un hecho económico que va a meritar muchísimo más detenimiento. Nosotros lo vamos rápidamente a tocar, porque nos parece que es una verdadera insolencia hoy por hoy, en este tiempo, en nuestro país, que esté sucediendo. Y es la declaración que da el Fondo Monetario Internacional el día de ayer contra nuestro país. El día de ayer, en estos días, contra nuestro país. El Fondo Monetario, ese que causó el hambre y la miseria más grande en el mundo a lo largo de los tiempos, que fue el que generó el hambre y la miseria que estamos resolviendo en nuestro país a duras penas, con tanto esfuerzo, y que en 14 años nos ha costado tanto lograr superar, y que es la que está generando el hambre, la destrucción del empleo, la destrucción de las posibilidades de retiro de la gente, de los trabajadores, la posibilidad incluso de la pequeña y mediana empresa en el mundo capitalista hoy por hoy, se ha atrevido a soltar esta insolencia. Venezuela lleva más de 7 años sin permitir la revisión anual de su economía. Yo diría que es muy poco tiempo. Yo pensaba que era mucho más. Pero fíjense ustedes lo que dice esta gente. Aproximadamente cada 12 meses, el personal técnico informa al directorio, usando la información disponible, sobre los países miembros cuya consulta del artículo 4 se encuentra demorada por más de 18 meses. Eso lo dice la gente del directorio del Fondo Monetario Internacional. A finales de enero, el Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado prácticamente igual sobre Argentina, que lleva sin permitir la revisión del artículo 4 más de 5 años. El otro miembro latinoamericano del Fondo Monetario que se niega a someter a escrutinio el fondo es Ecuador, al que se le llamó la atención en noviembre del año pasado. Bueno, fíjense ustedes, esta gente está no solo actuando en contra de los intereses de los pueblos para favorecer los intereses del gran capital, es el organismo que estrangula las economías emergentes en el mundo entero para tratar de rendirlas de rodillas y colocarlas al servicio del gran sistema financiero, como lo están haciendo en Europa, que está arrodillada bajo los designios de los banqueros, que incluso son colocados ya por el Fondo Monetario como presidentes de las naciones, como acaba de suceder hace unos años en Grecia. Eso que estamos viendo no es sino el intento de socavar la soberanía de los pueblos de parte de las grandes potencias que llaman los países desarrollados, el Imperio Norteamericano y sus aliados, para ser específico. Es el intento de pisotear, de estrangular la convicción de soberanía y de independencia de nuestros pueblos, lo que está operando. Es un instrumento que no es solo para la dominación económica, como lo vemos, sino para también colaborar en la destrucción de ese activo importantísimo que son nuestra soberanía y nuestra independencia. Y entonces uno ve cómo se comporta esta gente del gran capital y entiende qué es lo que está sucediendo en el mundo cuando vemos noticias tan horrorosas, tan espantosas como la que estamos viendo en este momento. 3 venezolanos están entre los más ricos del mundo. Óigase bien, los más ricos del mundo. Entre ellos está Gustavo Cisneros, Lorenzo Mendoza y Juan Carlos Escoté. Ninguno es boliburgués. Porque eso es, como comentábamos ayer, el recurso de esta gente asquerosa, cloacal de la oposición. Que cuando aparece un perverso de estos, un criminal de estos, haciéndose de dinero a costa del hambre de nuestros pueblos, entonces resulta que es un boliburgués. Y aquí están los nombres. Y lo está diciendo la revista Forbes, que es la que saca esa cuenta permanentemente. Gustavo Cisneros, Lorenzo Mendoza y Juan Carlos Escoté están entre los tipos más ricos del mundo. ¿Y ustedes saben cuánto dinero les están calculando? Bueno, Cisneros tiene cerca de 4.4 mil millones de dólares. 4.400 millones de dólares. ¿Saben lo que es eso, no? Este señor se podía haber retirado hace tiempo y decir, mira, ya yo tengo bastante dinero, vamos entonces yo con esto vivo. Porque si fuera a vivir eternamente, uno dice, bueno, uno entiende. Pero este tipo desde los primeros 3, 5 millones, ponle 10. Podía haber dicho, mira, ya yo con esto tengo para tener yate, para tener avión, para tener casa, para viajar, para comer bastante y beber bastante aguardiente. Y con todo eso seguramente le iban a sobrar 4 de los 5 millones o de lo que quisiera. ¿Pero por qué acumula tanto? Porque son gente que no les importa un cipote el pueblo y el hambre que padezcan los pueblos. Porque esto ha sucedido a medida que ha crecido el hambre en el mundo. Y resulta que tenemos 3 representantes de nuestro país ahí. El otro es Lorenzo Mendoza, el dueño de La Polar, con un patrimonio de 4 mil millones de dólares. ¿Y ustedes saben quién es Lorenzo Mendoza? El tipo que vive chillando, que tiene que esconder la harina pan porque que no le alcanza el dinero, porque no sé cuánto y tal, y que entonces no tiene cómo venderlo porque los precios no le alcanzan y que el dólar. Y entonces con el cuento del dólar secuestran la comida del venezolano. ¿Para qué? Para acumular esta cantidad. ¿Usted sabe cuánto es 4 mil millones de dólares en plata? Todo el dinero del mundo. Y él está en el lugar número 329 entre los tipos con más dinero en el planeta. Por su parte, Juan Carlos Escoté tiene un patrimonio de 1.4 mil millones de dólares. ¿Ustedes saben lo que es? 1.400 millones de dólares. Es una inmoralidad. Ese es el dueño del banco al que usted va y no le quieren aceptar una cuenta de ahorro si no tiene tal cantidad y no sé cuánto y tal, porque no le van a pagar los intereses, porque ellos están quebrados. Porque hay una situación de hecatombe económica en el país. Y por eso es que usted no puede abrir una cuenta de ahorro en Banesco. Porque el tipo está acumulando una cantidad descomunal de billetes que se está metiendo en el bolsillo a costa del hambre y del padecimiento del pueblo. Esos son los ricos que defiende Capriles Raúl y María Corina Machado y toda esa cuerda de delincuentes, por cierto. Para que el que me esté oyendo en el barrio lo tenga claro. Y la gente entonces dirá de repente un escuálido por ahí. Bueno, pero es que eso es lo correcto, tener real. ¿Quién dijo que la pobreza es que es buena? No, un momentico, yo no estoy diciendo que la pobreza es que es buena. Estoy hablando de la inmoralidad de esta gente que están matando de hambre al pueblo, que no es el gobierno venezolano el que está matando de hambre al pueblo. Como lo vemos aquí, ya al cierre, en esta nota de lo que está sucediendo con las farmacias. Fíjense lo que dicen estos delincuentes de la Federación Farmacéutica de Venezuela que se han resaltado en la prensa de hoy. Un criminal que se llama Freddy Ceballos, anoten ese nombre, Freddy Ceballos, donde lo vean, señálenlo por criminal y por delincuente. Fíjense lo que dice, que las farmacias han tenido que controlar la venta de medicamentos puesto que no llegan cantidades suficientes que satisfagan la demanda por parte de los usuarios. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno le tiene que llevar las medicinas. Son los laboratorios privados, las grandes transnacionales que están aquí conspirando en Venezuela para que haya una sensación de que se vino abajo la economía, que están frenando la medicina porque se las llevan, pero se las llevan de a chorrito, dice el tipo. No hay compras nerviosas. Lo que sucede, dice este criminal, es que no cubrimos la demanda. Estamos trabajando con listas de espera de pacientes y cuando nos llegan los fármacos los contactamos por teléfono para que pasen a retirarlo. Indicó que hay fallas de inventario de más de 30 días en fármacos para tratar la diabetes, tensión y tiroides. También es grave la situación de inventario de gotas nasales, supositorios de glicerina y antiemético en Caracas. Y la forma más preocupante en el interior del país, donde el suministro es menos frecuente. Señaló que los pacientes no pueden esperar hasta que llegue su turno en la lista de espera. Recorren todas las farmacias posibles, óiganme bien esto, y optan por fórmulas, al no encontrar la medicina, sustitutas, por lo general son más costosas. Es decir, las medicinas costosas sí llegan a la farmacia. ¿Y qué es lo que están haciendo? Buscando que la gente compre la medicina cara, diciéndole que no llega la otra porque es culpa del gobierno. ¿Y por qué por culpa del gobierno sí llega la cara? ¿Por qué no dicen entonces cómo es el mecanismo para que no llegue la barata, pero entonces sí llega la cara? Fíjense ustedes, a veces nos traen solo una caja de medicina y no sabemos qué va a cubrir la demanda que tenemos, dijo un dependiente de una farmacia en Los Chorros. Coincidieron los farmacéuticos en que cuando estas medicinas llegan a los establecimientos, los usuarios llevan más de lo que necesitan, previendo que no los conseguirán después. Cuando recibimos alguna medicina, se corre la voz y viene mucha gente a comprar para garantizarse más de un mes de tratamiento. A las 4 p.m. ya prácticamente no queda nada. Es decir, la gente víctima del terrorismo que le están insuflando con los rumores y no sé cuánto, va a ir a comprar la medicina. Pero no hay la barata, pero sí llega la cara. Es una manipulación de los grandes laboratorios para precisamente seguir expoliando al pueblo desde el ámbito del capitalismo. Eso es lo que hace la empresa privada, camaradas. Atento con eso. Bueno, nos vamos. Hasta aquí llegó nuestra emisión del día de hoy de su espacio Sin Tapujos. Estuvo ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio nuestra querida amiga Desiré Santos Amaral. En la jefatura de acá, del Sistema YBKE Mundial, estuvo Raquel Ruiz Sánchez, nuestra amiga Raquel Ruiz Sánchez. Estuvo en la jefatura de prensa José Manuel Coa. En los controles, Marcos Esteve. En la producción del espacio, Marisol Debró. Y acá, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Languivel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, MINSI. Me pasé un minuto. Nos vamos. Chao. Sin Tapujos es una presentación del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, tu capital.